de transformación en las organizaciones. Líderes y directivos en primer plano. Y hablando de transformación, la Fundación Transforma España pretende fijar un punto de partida que convierta a nuestro país, a España, en una protagonista de referencia en muchos ámbitos, ¿eh? Nos enfrentamos, según la propia transformación y según la propia fundación también, a la necesidad y yo diría que al reto, incluso también a la oportunidad de transformarnos profundamente como país para afrontar en unas excelentes condiciones un futuro tan apasionante como competitivo y exigente. Y de eso sabe mucho en la Fundación Transforma España, que la hemos querido conocer un poco porque creo que tiene mucho que ver con actitudes tanto con C y con P, que se desarrollan en las organizaciones y ahí recursos humanos tienen que estar muy cerca. Reyes Escolano es directora de la Fundación Transforma España y creo que está ya en nuestro programa en línea. Querida Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco para focalizar bien. Fíjate, estamos hablando de comunicación interna, de formación durante todo este programa, pero cuéntanos qué objetivos tiene la Fundación Transforma España. Mira, los objetivos de la Fundación es, bueno, la Fundación parte de una iniciativa que era el informe Transforma España y ahí había como 8 iniciativas sobre las que había que trabajar, ¿no? Y la más urgente era ganar competitividad en nuestro país. Esto se hizo en el 2010 cuando estábamos en plena crisis, pero la más importante era poner muchísimo foco en el talento. Y de ahí que toda la actividad de la Fundación, o gran parte de la actividad de la Fundación, se haya, en estos casi 5 años que lleva funcionando, se haya desarrollado en torno al talento, a hacer programas diferentes dentro de las compañías, incluso en la parte del colegio, en la parte de universidad, etcétera, pero sobre todo en la parte de empresa, poner mucho foco en cómo desarrollar el talento en nuestro país, ¿no? Que es un activo más importante que tenemos y al que hay que darle toda la importancia y el valor que merece. Por eso hemos puesto en marcha esto. Decía Reyes que con empresas y personas muy muy destacadas, ¿no? En torno a esta Fundación Transforma España. La verdad es que lo que tenemos mucha suerte en la Fundación es que cuando presentamos cualquier proyecto y necesitamos ayuda de personas y de talento para poderlo desarrollar, se han unido a la Fundación de forma muy generosa personas de máxima relevancia y con máximo conocimiento, y sobre todo en el ámbito del talento, de los recursos humanos, de todas las organizaciones, y nos siguen ayudando desde casi el principio de la Fundación a que desarrollemos todos estos programas. También es verdad que desde la Fundación se han puesto en marcha y ven cómo van creciendo, cómo van haciéndose todas las iniciativas que ellos generan, todas las ideas que ellos piensan, la puesta en marcha de todos los programas, pues ayuda a que sigan colaborando con nosotros de forma desinteresada y que vean realidad un poco todo esto que piensan, ¿no? Uh-huh. Y en materia de talento, que lo has mencionado, si tuviéramos que hacer un DAFO aquí radiofónico, querida Reyes, ¿qué fortalezas, qué retos? Si nos acompañan en la tertulia que comenzamos desde ya, Monse está con nosotros y también Elena, como expertas en esta materia. Pero ¿qué fortalezas, qué retos tenemos por delante, pensando en organizaciones grandes, medianas y pequeñas? Pues mira, tenemos un talento joven que está deseando aprender, deseando ser escuchado, deseando conocer lo que el talento dentro de las compañías lo que se ha generado en torno al talento, y poder aplicarlo, poder desarrollarlo. Y de nosotros, de ahí que hicimos un programa de talento para jóvenes que sigue funcionando y que ya lleva 4 años de funcionamiento. El año que viene hacemos el 5º aniversario y que realmente hemos formado muchísimos jóvenes con alto potencial dentro de nuestro país. Pero es que el talento senior que habéis hablado antes también, para nosotros es de vital importancia porque también tiene mucho que trasladar al talento joven. Es muy necesario, es muy valioso y tampoco lo podemos perder de vista ni desperdiciar ni desaprovechar. Las startups que están haciendo iniciativas extraordinarias, iniciativas en gestión de talento más extraordinarias todavía, que intentamos darles visibilidad. O sea, hay tanto por levantar y por dar a conocer, que es un poco la misión que estamos nosotros intentando, uh-huh, llevar a cabo. Me da la impresión que es que estamos hablando muchísimo, o sea, yo lo noto, ¿eh? Tenemos un termómetro todas las semanas con todos los directores de en privado, en público, que hablamos. Es que los senior está otra vez en primer plano. Como digo, nos acompaña Montse Ventosa, Elena Jiménez, está con nosotros también Laura Escudero, un equipo de directivas hoy en este espacio. No sé qué opináis, o que si queréis preguntarle algo a nuestra invitada, la propia Reyes también puede reflexionar sobre este asunto que decía yo. Hola, Reyes. Encantada de charlar contigo aquí en la radio. Bueno, yo diría que el tema de los seniors estoy totalmente de acuerdo y pienso que es más una necesidad de realmente tratar la diferencia, independientemente de que sea senior, senior, junior o millennial o generación X. Lo que está claro es un poco lo que decía antes Elena, que es necesario ir al individuo y a la personalización. Yo creo que es más el crear esos espacios para incluir todas las diferencias. Hola, buenos días, Reyes. Soy Elena, encantada de saludarte. En tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con las que os encontráis vosotros? Porque tú hablas con un montón de gente, con un montón de empresas, tienes una muy buena visión de la función de recursos humanos. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras cuando hablas con la gente de recursos humanos? A ver, con respecto a la primera pregunta, hablando de talento senior, realmente nosotros hemos hecho un ciclo de 4 mesas redondas que ha sido espectacular, en la que hemos querido poner en valor un poco el tema del talento senior. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hicimos primero una mesa como expertos en científicos y en demografía, ¿no? Que hablaban de longevidad, de lo que vamos a vivir, de la calidad de vida que vamos a tener, hasta qué edad, etcétera, y cómo podemos aprovechar esa etapa, ¿no? Por otro lado, hicimos una segunda mesa con todos los aspectos filosóficos de lo que significa hacerse mayor, y hubo una ponencia maravillosa, deliciosa, con Javier Goma y con Peridis, que disfrutamos de verdad de cómo podemos ver esa etapa de la vida de otra manera y como una escalera de ascenso todavía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego ya nos focalizamos más en las dos últimas mesas redondas, como en el tema de la administración pública y el tema de la empresa privada. Y estuvimos hablando con ejemplos de iniciativas que se estaban poniendo en marcha en compañías que todavía hay muy pocas en España, tenemos que mirar más al norte de Europa, etcétera, para que veamos que sí que hay iniciativas muy válidas y muy cualificadas y muy importantes para poder poner en marcha dentro de nuestras compañías y aprovechar ese talento. Y por último, la administración pública, pues bueno, estuvimos hablando un poco qué es lo que se puede hacer y qué políticas se pueden poner en marcha, qué incentivos fiscales habría que pedir al ministerio, etcétera, para poner en marcha esas y que las empresas quieran aprovechar ese talento senior, y que el talento senior dentro de las empresas, que no solo es que las empresas lo quieran aprovechar, sino que el talento senior quiera seguir trabajando y quiera y se encuentre motivado en esa última etapa de la vida. Entonces, vamos a trabajar ahora, eso lo hemos hecho en colaboración con el Círculo de Empresarios, y ahora entre el Círculo y la Fundación vamos a trabajar un poco en qué se puede poner en marcha, en activar una muy interesante. Y en cuanto a las dificultades con las que nos encontramos, pues la verdad es que nos ponen pocas barreras en recursos humanos de la empresa, porque todas las iniciativas que ponemos en marcha desde la Fundación son sin coste, son gratuitas. Entonces, en cuanto lo que más nos cuesta es que nos conozcan. O sea, a nosotros todavía nos cuesta que nos conozcan en recursos humanos, en las empresas, y acceder a que conozcan los programas y que vean que es un programa gratuito y que lo hacemos sin ningún interés, aunque ya hemos demostrado durante 5 años que es gratuito, que no tiene un interés, que simplemente lo que queremos es activar que el talento se ponga en primer plano, etcétera. Pues lo que más nos cuesta es llegar a ellos y que quieran participar en los programas. Pues una a eso vez que empiezan, no nos sueltan. Reyes, eso hay que solucionarlo, ¿eh? Te vamos a ayudar a solucionar a eso, ¿eh? Muchas gracias. Oye, muchas gracias, porque de verdad lo necesitamos. Reyes, este es un programa de sorpresas y hoy te voy a dar una sorpresa, porque está con nosotros también, se incorpora, acaba de finalizar una reunión y se incorpora con nosotros. Así es el foro de recursos humanos, Tomás Pereda, lo conoces muy bien, asesor de recursos humanos y miembro de Action Tan del talento también de la Fundación. Esto no estaba previsto, pero son las cosas del guión. Querido Tomás, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, Reyes, buenos días. Hola, Tomás. ¿Cómo ves? Esto es una sorpresa de anoche, ¿eh? Sí. Prácticamente de anoche. Pero yo cuando invito a Tomás es porque es una de las grandes personas y figuras que tenemos en España sobre el mundo de los recursos humanos y sobre esto de los seniors, iba a decir una versión especial que quiero que cuente a todos nuestros oyentes. Tomás. Sí, bueno, Básicamente, bueno, buenos días a todos. Acabo de llegar, me acabo de sentar y casi con la gabardina puesta. Bueno, el tema de los seniors es algo que hace muchos años me preocupaba básicamente desde el punto de vista de la invisibilidad que tenía la discriminación por razón de la edad. Y ahora, en los últimos años, me preocupa básicamente por razones demográficas, por el simple hecho de que estamos una sociedad en donde las generaciones jóvenes cada vez son más escasas, estamos una sociedad en donde las generaciones más senior, de mayor edad, pues son más importantes, y va a haber un momento que, por una cuestión simplemente de fáctica, del hecho demográfico, en donde vamos a tener que incorporar una nueva mirada dentro de las organizaciones para apreciar el talento que tenemos en casa, partiendo de que no vamos a encontrarlo con mucha facilidad fuera. Y luego el otro hecho de la longevidad, vamos a vivir muchos más años, vamos a vivir en mejor estado de salud, y es un despilfarro social el seguir instalados el paradigma tradicional de las últimas décadas, en donde a partir de los 60 ya casi te vuelves invisible, cuando aún tienes una esperanza de vida muy alta, en donde tienes unas grandes capacidades, estás en un perfecto estado de salud, y la empresa, pues tenemos que ser conscientes de que hay que incorporar esa nueva mirada, en donde tenemos que volver a redescubrir un talento que en muchos casos está en nuestra casa, que en muchos casos está pensando que ya se siente mayor porque le miran como una persona mayor, y que casi pues está empezando a pensar que ahora en la prejubilación o la jubilación, y no nos podemos permitir este lujo como sociedad, como empresa, y tenemos que empezar a incorporarlo a nuestras agendas. Y yo planteaba, y estamos en tertulia en los últimos minutos, es que antes no era importante lo senior, el talento senior, o es que nos damos cuenta que al vivir más tiempo, al vivir más las organizaciones, al estar más cerca de los empleados, ante la incorporación de nuevo equipo humano, que hay que transmitir cultura en esa línea, nos damos cuenta que lo senior es importante, o hay alguien que todavía no le interesa tener esa mirada hacia lo senior. ¿Qué opináis todos, todas? Pienso que es algo que siempre es un poco como el elefante, dicen los ingleses, ¿no? Hay un elefante en la sala y nadie lo quiere ver. Pero ahora es tan inminente que realmente tenemos un problema en el mundo desarrollado. El otro día veía que, creo, no recuerdo qué país era, en Europa, donde nacían menos de un niño por mujer, y en África 6 por mujer, ¿no? Entonces, realmente estamos sufriendo un envejecimiento de la población que lleva irremediablemente de la mano de un alargamiento, si vale la palabra, de la esperanza de vida de los seres humanos, que realmente las personas queremos trabajar. Yo no me planteo, me queda, pero no me planteo jubilarme a los 60 o los 65, es toda nuestra vida, es parte de quién somos, ¿no? El concepto de nuestro autoestima es ya trabajoestima. Entonces, hay que... Reyes, ¿cómo percibís esto en la Fundación Transforma España? Algo has dicho, pero por profundizar un poco más. Pues, a ver, las empresas sí que empiezan a ser conscientes de que este problema o este tema, yo no lo llamaría problema, es un tema que hay que resolver, no podemos llamarlo un problema. Entonces, es verdad que va a haber menos talento joven, es verdad que va a haber mucho talento senior y muy capacitado, porque sus condiciones físicas y mentales van a ser muy buenas todavía. Entonces, yo lo que veo es un tema de motivación a las empresas y a los empleados para que realmente todos queramos aprovechar ese talento, ¿no? Y ver qué se puede hacer, y ser imaginativos y tener ideas buenas y copiar modelos que ya existen y hacerlo para que eso realmente sea una cosa que se transforma en una ventaja en vez de en una desventaja. Es que no lo podemos ver como problema, tenemos que buscar esa solución a un tema que está ahí y que cuanto antes nos quitemos la venda y veamos que eso está y que esto es una realidad que hay que atajar cuanto antes, mejor nos va a ir. Es que es una pena no aprovecharlo, porque hay mucha gente con muchas ganas. Hay un dato que incorporo, que es muy interesante, que de alguna manera cuestiona los 65 años como referencia de edad, que, como sabéis, no sé si viene de 1919, pero vamos, ya son muchas décadas en donde los 65 años se ha instalado como la referencia de cuando la gente se vuelve mayor o se vuelve viejo. Pero según los que saben, parece ser que la expectativa de o la esperanza de vida saludable llega hasta los 74 años. Lo que hay que plantearse es la jubilación, la edad de jubilación surge cuando una persona ya no está en condiciones de aportar a la sociedad. Hoy, hasta los 74, según ese dato, cualquier persona, la mayor parte de las personas, sobre todo una economía basada en servicios, en donde no hay una actividad física como hace 40 o 50 años, hasta los 74 estás en perfecto estado de revista. Con lo cual, dices, no tiene sentido que la sociedad en este momento esté financiando con unos recursos muy escasos una jubilación placentera de gente que podría seguir